social en esta ocasión a través del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, que había presentado su propuesta alternativa en una actividad que tuvo lugar la semana anterior con una visibilidad relativa, por lo menos en lo que hacía algunos medios específicos. Y seguimos conversando en esta ocasión con José Luis Borges, que es pasivo, representa a la COJUPE. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Laura. Bueno, ¿cómo estamos hoy ya en transcurriendo esta segunda mitad, ya llegando a la mitad del mes de noviembre, cuando nos falta muy poco para terminar el año, con lo que significa ya esperar las recomendaciones del Comité de Expertos en temas de la Seguridad Social y que refieren algunas propuestas que ya están allí, que son visibles? Algunas bastante evidentes, José Luis. Sí. Mire, estamos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Coordinadora de Jubilados, venimos bien. Porque en definitiva, como decía usted, la semana pasada dimos una respuesta como Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, dimos una respuesta en la calle frente a la Casa de Gobierno y dimos una respuesta, digamos, enfrentando o confrontando con las propuestas que ha hecho la mayoría del Comité de Expertos. Esa respuesta, a nosotros, desde nuestro punto de vista, es muy importante porque fue la única respuesta que se dio desde el Movimiento Popular de manera clara, de manera contundente, de manera coherente con lo que hemos estado defendiendo durante años, y en particular en este último año, de acuerdo al compromiso que hemos ido adoptando quienes formamos parte del Movimiento de Defensa de la Seguridad Social, respaldando, apoyando el planteo o el proyecto alternativo que presentó el Sindicato de los Trabajadores del BPS, ATCS, en el mes de enero, o en el mes de diciembre del año pasado, a este comité de expertos. Entonces, el 3 de noviembre nos movilizamos con los recursos escasos que tenemos, porque esa también es una realidad, y creemos que, de alguna manera, pese al boicot que han hecho de esa movilización los medios dominantes de prensa, al ninguneo permanente que le han hecho al proyecto alternativo presentado por los trabajadores del BPS, de alguna manera agrietamos un poquito ese bloque de silencio en torno al planteo de la reforma de la Seguridad Social, visto y encarado desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de la población y en particular de la clase trabajadora. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hemos dado buen paso adelante y ahora estamos encarando justamente los próximos meses de esta batalla. Esta batalla va a ser, desde nuestro punto de vista, una batalla relativamente larga, porque creemos que debe culminar con un plebiscito que anule, si toma forma de proyecto de ley, las propuestas de la mayoría del comité de expertos, pero a la vez un plebiscito que integre a la Constitución de la República aquellas propuestas que permitirían, en definitiva, encaminar una seguridad social con una clara orientación popular y en beneficio de la mayoría de la población. Eso es lo que está en juego. Entonces nosotros, bueno, de alguna manera somos optimistas, pero somos conscientes de que hay que hacer un gran esfuerzo en el Movimiento Popular para encaminar esa propuesta, esa respuesta. Bueno, y en el medio de esta cuestión ya está claro que hay elecciones de los representantes sociales a fines de este mes, el 28 de noviembre, elecciones obligatorias. Ya opinó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que considera que las elecciones no tienen que ser obligatorias. Volvemos a aquella discusión sobre instalar la obligatoriedad o no. Recordamos que en las elecciones pasadas, o sea, fueron los uruguayos a votar porque era obligatoria en los distintos órdenes, pero hay que ver que hubo un elevado porcentaje de votos en blanco, ¿no? Exacto, sí. Sí, el carácter obligatorio es o no obligatorio a partir de ciertas condiciones. En este caso, digamos, no es obligatoria para los mayores de 75 años en el orden de los pasivos. Pero es un tema, digamos, que nosotros consideramos importante, pero no es el fundamental. Nos parece realmente fundamental, es lo que hemos estado intentando hacer siempre desde la humildad de nuestras fuerzas reales, pero lo que hemos intentado hacer es poner en el centro del debate de las elecciones del BPS, que son ahora el 28 de noviembre, justamente la discusión de qué seguridad social queremos, que va atada directamente a qué seguridad social necesitamos los trabajadores uruguayos y necesita el pueblo uruguayo, en definitiva. En ese sentido, la COJUPE, de cara a estas elecciones del BPS, va a participar en el orden de los pasivos con la lista 2, y ahí también nos encontramos, digo, lo menciono al pasar, pero nos encontramos con una especie de boicot generalizado a través de los medios, en fin, que han ido omitiendo nuestra presencia en las elecciones. Nos ha pasado de que en las informaciones de radio, prensa y televisión, de los medios hegemónicos, de los medios manejados directamente por las clases dominantes, se omiten de que en el orden de los pasivos exista la lista 2 de la coordinadora jubilado, que es además una lista histórica, es una presencia de la coordinadora desde hace muchos años, pero sin embargo se nos somete una especie de cerco, de silencio, de exclusión mediática, incluso deformando la realidad y deformando incluso la propia comunicación de la Corte Electoral, donde obviamente nosotros hicimos todos los trámites necesarios y vamos a participar entonces en las elecciones del 28 de noviembre por el orden de los pasivos en el BPS con la lista 2. Ese es un tema, esa es una parte del tema, pero lo central entonces es que estamos intentando poner en el centro del debate realmente los temas cruciales, los temas más importantes. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, para empezar, del rechazo terminante, tajante, concluyente sobre las propuestas que hablaba hace un rato del comité de expertos. Las principales propuestas nosotros las venimos combatiendo y enfrentando desde hace tiempo. Creemos que es necesario que el movimiento popular, que los trabajadores organizados, que incluso los trabajadores no organizados también, podamos generar ese debate, podamos ir creando conciencia de que esas medidas, esas propuestas son muy graves porque perjudican a la inmensa mayoría de la población. ¿De qué propuesta estamos hablando? Bueno, de aumentar la edad, nosotros rechazamos que se aumente la edad para poder jubilarse, rechazamos a las AFAP, creemos que hay que eliminarlas, rechazamos la rebaja de las jubilaciones y las pensiones, que también está planteada, rechazamos un conjunto de medidas que vienen de la mano de este comité de expertos, que en realidad materializan propuestas, digamos, una orientación clara del gobierno de turno, y creemos que va por ahí el intento nuestro, pero va por ahí lo esencial en lo que tendría que enfrascarse, digamos, el movimiento popular hoy en día, porque también lo hemos dicho, lo hemos denunciado conjuntamente con el movimiento de defensa de la seguridad social, con el sindicato de trabajadores de ATCS, con otros sindicatos y organizaciones sociales. Creemos entonces que la reforma propuesta es una reforma que va a perjudicar gravemente al conjunto del pueblo uruguayo en dos materias principales: en las condiciones de vida, obviamente si hay que trabajar más años para poder jubilarse, eso va a generar una serie de consecuencias sociales negativas para la población. Por supuesto que también hay un perjuicio en otro plano que no es tan material, que es en el plano de las ideas, de los sentires, de lo que podríamos llamar la subjetividad del pueblo uruguayo. Entonces, entendemos que esta pelea para el 28 de noviembre, para las elecciones del BPS, es muy importante en la medida en que podamos ubicar estos temas en el debate público, cosa que cuesta mucho porque obviamente el gobierno, el comité de expertos, los medios, todos aquellos que están vinculados al negocio privatizador de la seguridad social, las AFAP, etcétera, etcétera, están en contra de hablar claramente de qué es lo que se viene, y por supuesto que ocultan las consecuencias sociales y en la conciencia social de esta reforma. Entonces estamos dando esa pelea, en ese sentido estamos intentando recorrer el país con medios muy limitados, pero lo estamos haciendo. Venimos de hacer una gira por los departamentos de Colonia y Soriano, por los departamentos de Canelones, y bueno, y este martes y este miércoles vamos a intentar pasar por Paysandú y por Salto. Posiblemente podamos llegar a algún otro departamento, pero bueno, vamos a intentar seguir con esta con esta lucha, difundiendo la realidad de la reforma y difundiendo la alternativa a la reforma, porque por primera vez en 25 años podemos decir que la clase trabajadora tiene un proyecto alternativo al de las clases dominantes, y para nosotros eso es muy importante. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Muy amable. La palabra de José Luis Borges, integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, aquí en la mañana de la radio.